Yo Martín, cómo no. Se ve mucho movimiento en carros y en avionetas, y a la gente de los ranchos está poniendo contenta. Ya rayaron la amapola, ya está lista para venderla. Algunos les fue muy bien porque cosecharon mucho, otros de 5 a 6 kilos lo que les dejó el boludo. Pero saben que así es esto, aquí no es nada seguro. Ya que se compra la goma, hay que darle rendimiento, porque a 10 kilos negros sale uno del que vendemos. Porque con la chiva blanca se gana mucho dinero. Los líquidos ya están listos, que no falte el acetato. Con anhidrido del bueno nos da mejor resultado. Acetona y amoníaco para subirle los grados. Ya listo el procedimiento, hay que dejarla bien seca pa' que no le falten gramos cuando los clientes la pesan. Pa' mantenerlos contentos hay que ofrecer buena merca. Le llaman la chiva blanca, H de oro yo le digo, exportándola al mercado de los Estados Unidos. Costales los billetes que llegan de con los gringos.